El documento más antiguo que conocemos sobre el Alcázar se remonta a 1662 y se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Es un plano realizado por Gaspar de la Peña y en él se detallan exhaustivamente todas las dependencias que existían en este recinto amurallado en época de la Inquisición. Mediante letras y numeraciones se describen desde los corrales, huertos y dependencias del inquisidor, panaderías, hornos, puertas, sala del tribunal, etc. El pequeño patio interior era el acceso a los baños hispano-musulmanes llamados de Alfonso XI, por ser este monarca el que los mandó realizar siguiendo la tradición árabe. En el plano anteriormente citado, a esta zona se le llama de las bóvedas y está situada bajo el actual Salón de Mosaicos, anteriormente la Sala del Tribunal de la Santa Inquisición. Este pequeño patio es por donde se accedía a una zona donde se aplicaban tormentos, especificando que estaban realizadas estas bóvedas de tal arte que aunque se hablara fuerte, no se oía nada fuera. En las paredes del patio, cuando el Alcázar sufre la remodelación total como ha llegado a nuestros días, se incrustaron en sus paredes restos arqueológicos procedentes de los baños del Alcázar Califal y del propio Alcázar de los Reyes Cristianos, entre los cuales cabe destacar un frontal de altar de época romana reutilizada para las letrinas, seguramente de los baños del Alcázar Califal.